Va daño por la tía. No. Para la caterva. Muchas gracias por la invitación, Cadero. Muchas gracias por venir. Maromero, ponme la cabeza a mosquear en la bandeja del suelo. Salí con el jamo a zampar, ilusiones y chocolates. Ya no caben mis patas flacas dentro del escaparate. Las ruedas de atrás y vueltas están, pero qué atascadas. No, no. Y las delanteras tienen ojeras, están pinchadas. Acá la guadaña está plateada. La guadaña está plateada. La guadaña está plateada. La guadaña está plateada. ¡Wiro! ¡Cuando un dedo! Debe saltar un hombre de los que espero. Las ruedas de atrás y vueltas dan, pero que atascan. Y las delanteras tienen ojeras, están pinchadas. La guadaña está plateada. La guadaña está plateada. La guadaña está plateada. La guadaña está plateada. We don't.